Hola Ángel. Bueno, antes vamos un poco formal. Jiménez y el otro lado tengo Ángel, Ángel del podcast de UGIT. Y nos hemos reunido para probar esto. Y esta es la versión definitiva, que llevamos unas cuantas pruebas. Y la cuestión de tener una charla informal y el tema principal iba a ser servicio en la Raspberry que tiene Ángel y en mi caso la ROS 64. Así Sí. que, ¿cómo seguimos? ¿Empezamos a decir servicio que utilizamos cada uno imprescindible? ¿Comienzas tú, Ángel? Vale, pues adelante, hombre. Primero decir que lo de la prueba quería comentar, porque estábamos muy, muy ilusionados. El martes hicimos la prueba con Anchor, ¿recuerdas, José? Estábamos muy Sí. ilusionados. Dijimos, vamos, yo me voy de vacaciones a la otra parte del mundo y hacemos un podcast. Y bueno, parece que se ha complicado un poco porque llevamos un buen rato, que se oye eco y demás. Supongo que no sé si es por la nueva actualización, pero al final estoy grabando desde la tablet. Y me estás llamando tú, que tendría que llamar yo. Bueno, también decirte que al final, ahora, esta vez que hemos grabado un audio de prueba de unos 3 minutos, me ha ofrecido la posibilidad de guardar yo el audio en mi cuenta. O sea que, mira, ya lo sabemos, ¿no? Que si, aunque grabemos juntos, cada uno se puede guardar el audio. Sí. A veces pasa que te escucho ahora que se corta un poco la conexión. No sé si me está escuchando tú bien a mí. Yo perfectamente te escucho. Ah, pues ha habido un pequeño corte en la conexión, no sé por qué. Pero bueno, vamos a seguir porque si no. Vale, pues el tema sí, al final lo grabaremos. Bueno, el tema de servicios. Nada, yo decirte que, bueno, hemos hablado muchos servicios, tanto tú como yo. Primero decirte que es un placer grabar contigo, que llevamos ya muchísimo tiempo queriendo grabar y esto de Anchor era una excusa. Al final, me parece, no sé si va a ser esto al aire, pero bueno. Bueno, a ver si sigue, pero tú sigue hablando, no pare. Y el tema de los servicios, pues bueno, yo decirte que tanto tú como yo hemos hablado un montón de servicios, pero yo te dije por privado, digo, vamos a ver, José, dime la verdad, ¿tú qué servicios? Ya sé que nosotros intentamos vender muchos servicios, pero ¿qué servicios realmente utilizas? Yo en los últimos podcasts, pues eso, he hablado de una serie de servicios, en su día hablé mucho de Nextcloud y de Syncfing, también Resilio, bueno, al final ya te comenté, o sea, en el tema de la sincronización, al final me he basado en Syncfing de momento. O sea, mis notas las tenía primero con Syncfing, pasé a Nextcloud, volví a Syncfing, luego salió una nueva actualización de Nextcloud. Me pasé otra vez para probar, a ver cómo funcionaba la nueva actualización y demás. Y al final, pues he vuelto otra vez a Syncfing. Y la verdad es que estoy encantado. Es un servicio que te puedo asegurar que lo utilizo cada día. Claro, luego está el tema del servidor, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Tú con la ROS62, que ahora me comentarás, a ver el tema servicios, qué nivel de potencia tiene tu ROS64. Pero claro, yo en mi caso, las notas que estoy compartiendo son archivos .mod, que son archivos de texto, por lo tanto, no tengo ningún problema a la hora de sincronizar. No es un grande archivo, entonces se sincroniza súper rápido. Claro, otra cosa sería que estuviera sincronizando vídeos y demás. Aunque también tengo que decirte que estoy viendo películas en alta definición a través de Plex, con la Raspberry. Pero bueno, yo quería saber, yo ya te he dicho uno de mis servicios estrella. Ahora quiero saber tú la experiencia y sobre todo el tema de la velocidad, ¿no? Que es lo que me pica la curiosidad de tu ROS64. Yo es que yo lo divido en dos partes. Tuve una Raspberry R2 y ahí tenía varias distribuciones de estas típicas de montarse como tenía Arcos, pues la última fase apareció Juno Hawk, que son distribuciones que te proporcionan una interfaz web para unir servicios, o sea, navegación. Y ahí tenía lo que todo el mundo tiene, Cloud, Wallapop. Yo también una época, lo comenté, estaba utilizando radicales y cal, montar un servidor para Carda y Caldas, que son los para, digamos, tareas de calendario, o sea, que tú tienes una tarea, digamos, creas una tarea en el calendario del móvil y automáticamente pues la puedes ver, yo sé, en Thunderbird, como decía, o en el tablet, y también los contactos, compartir los problemas que después ya, digamos, la dejé en segundo plano la Raspberry y ahora tengo la que has comentado, una ROS64, y ahí también, aunque ya la última fase de Raspberry lo utilizaba, también cambié de distribución a una que ya he comentado mucho en el podcast que se llama 10p, que es muy fácil de montarse porque tiene un catálogo de aplicaciones enorme. Y realmente la ROS64 lo único que está funcionando ahora y configurado y funcionalmente es P-Hole, que para quien no lo sepa, P-Hole es como un bloqueador de anuncios y funciona muy, muy, muy bien. Tengo otras cosas montadas, pero no las tengo todavía configuradas completamente. Pongo Nextcloud. Pero yo en el cloud siempre utilizaba almacenamiento externo, configurado, que está funcionando, pero a mí me gusta. Y tengo también el SyncSync, pero todavía no lo he configurado ni lo he utilizado. Y tengo cuatro o cinco aplicaciones, pero la única que está configurada es P-Hole y realmente yo ahora mismo yo tengo 4 gigas en la ROS64 y estoy usando creo que un 10%, 300 megas, 400. Y lo que he dicho que las otras aplicaciones no las tengo. Así que no puedo quejarme de la ROS64. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Ah, buenas. Bueno, ¿Me escucha bien? ¿Se me sí, bueno. oye bien? Sí, yo sí te oigo. Perfecto, bueno, pues por lo menos para decir hola y, y acompañaros un ratillo. Ah, perfecto, perfecto. Estamos diciendo los servicios que monta cada uno en sus dispositivos. Tú en tu Oracle, ¿qué servicios monta? Ya ha dicho Ángel los que monta o los que está funcionando. Yo en mi caso con la ROS 64 es que solo tengo el P-Hole funcionando correctamente. En tu caso, ¿qué servicios tienes? Ahora mismo lo que tengo funcionando, pues Sí, claro. tengo la banana, no, perdón, tengo la Orange Pi montadita sin dockers. Tú la escuchas, No, ¿no? ahora se ha cortado, ¿no? Parece. No te escuchamos. Hola. Es que le he pasado el enlace. Sí, parece que con los enlaces da problemas, ¿no? La aplicación está de Anchor. Es que no lo encuentro en el Pero en la página. está dentro, de la sala. Bueno, yo te quería comentar que otro de los servicios que también utilizo, aunque previamente te quería comentar que sobre todo el tema de la ROS64 ya no es únicamente el tema de decir, ostras, como tú comentabas, ¿no, José? Dices, pues solo tengo un 10%, sino que yo creo que también el plus que tiene la ROS64, creo, es que pueden usarlo muchos usuarios a la vez también, ¿no? Al final, digamos que tú puedes tener tres servicios, ¿no? Y decir, mira, yo utilizo, como tú dices, ¿no? No sé, Nextcloud, en fin, lo que sea, ¿no? Pero al final pueden haber muchos usuarios conectados a la vez. A ver si se te escucha ahora. Hola, hola. Hola. Hola. Sí, Ah, vale, ah, perfecto. Vaya lío esto, ¿eh? Esto me parece a mí Vaya que caída no. que he tenido. Resulta que cuando se bloquea la pantalla dejo de escucharos y de... No fastidies, pues no Por lo sabía yo eso. lo menos tengo un Samsung y hace estas cosas raras. Ah, bueno, pues sigue comentando lo que por donde te habías quedado. Bueno, a ver, que no sé lo que se ha grabado. Bueno, es una Orange Pi con un H5 de procesador. Tiene en una tarjetita de 16 de clase 10, pues tiene el P-hole por un lado en físico sobre el sistema operativo. Es ARMVIAN, ¿vale? No es lo más puro que he podido encontrar y que funciona. Además de eso, tengo un Nagios, tengo un MRTG que sirven para hacer monitorización, para hacer reportes y qué era lo otro que he dicho que tenía. Bueno, que lo estoy montando. La banana, lo que has dicho, comentando ahora lo que tiene montado la hora. No, no, esa es la Orange. La banana todavía está por aquí en la mesa y va a ser para Dockers. Ah, ¿cuánto tiene de RAM esa banana? La banana viene con dos o con uno y es la Orange la que viene con dos. Ay, qué cacao tengo. No, ahora mismo no te podría asegurar. Tú sabes que si te cambiase la ROS 64 no tendría ningún cacao. A ver, sí, tengo el modelo de dos y el de cuatro. ¿De 4? A ver, hay una ROG 64 Pro de 4 gigas, No, ¿no? no, no, no, no, la de 4, yo la de 4, la de menos de 4 no. Bueno, pues eso, el día que me meta con KVM ahí dentro, hablamos. Pero de momento estoy con lo que ya tengo comprado, que me he dejado toda la devolución de Hacienda en... Pero puedes venderlo y comprarte la Pro. Ay, bueno, ¿y quién va a querer estos cacharros? Por muy bonitos que los tenga, por mucha caja X800, por mucha caja de metacrilato con fuente y tal. Hay mucho friki por internet. Hay mucho friki por internet, pero no aquí cerca. Y una cosa, el tema de la Orange Pi, la calidad de la placa en sí, ¿no? Porque yo siempre he escuchado cosas, las he visto, ¿no? Por internet, pero se habla mucho del tema de que, claro, la Raspberry, digamos que los componentes se ven más de calidad que la Orange Pi. A ver, cuéntanos un poco. Desmiente un poco los tópicos. Lo único que tiene de raro la Orange Pi es que parece que el diseñador, cuando estaba con el Orcad, parece ser que estaba con el Orcad Y se y quedó a la dormido. vez en la batalla de Kentucky. Porque están los chips pues en ángulo, están torcidos, están, no sé, que parece. Me decía Rafa de Leña al Mono, cuando se lo enseñé en uno de los hangouts de WinTablet, pues le dije, digo, mira, esta es la. Uy, qué fea, que tiene todos los chips torcidos, que es más bonita una Raspberry. Digo, sí, vale, es más bonita, pero oye, que estos son. Sí, creo que la Orange tiene 2 gigas. ¿Y de precio cuánto está? Pues yo creo que se Lo la compré en mismo. oferta por 23. O 23 sea, dólares. casi lo mismo que la Raspberry, ¿no? Más o menos, ¿no? No, no, no. 2 gigas, $23. Cuesta en Qué casa. cosa más barata. Más Sí, barata, sí. por eso lo comentaba, ¿no? Porque hay gente que comentaba eso, un poco de la calidad, ¿no? De los componentes, claro. Si lo vas a utilizar como reproductor de Kodi, pues en principio no hay problema. Pero claro, si es un servidor que está 24 horas, 365 días al año. Es lo que comentaba, hombre, al final digamos que los componentes al final todos vienen de China, ¿no? La mayor parte, Por lo tanto, que no sé hasta qué punto qué diferencias habrá. Pero bueno, tú que la tienes ahí de primera mano, por eso te preguntaba. Pues tengo esa y tengo la banana. La banana es hasta bonita de ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué modelo es de la banana? Banana Pi M2 Ultra. Sí, sé cuál es. Sí, Es buen. hasta bonita. El precio está muy bien. Esa sí que no me acuerdo. No, no, ni lo tengo en mente. La tengo en una. El rango de precios, no me acuerdo, pues creo que es muy parecido a creo que era un poco más cara. Yo es que la estuve mirando, la banana. Yo es que pasa que las bananas Pi, a mí las que me gustan es la R2 y la W2, pero es que esas son ya otro. Que sí, que sí. Sobre todo porque una tiene cinco puertos Ethernet y esas cosas, ¿no? Sí, aunque digamos que yo realmente la R2 no le sacaría mucho uso, pero bueno, siempre estaba curioso tener un equipo con cinco puertos. Aunque la mía es la W2, esa sí que me gusta, que tiene nada más que dos puertos. Lo que pasa es que es imposible conseguirla, que está a la venta de verdad o de mentira, porque en AliExpress, ya te lo comenté en el grupo, un vendedor. No. Yo una cosa, Ángel, que te quería comentar, no sé si me estáis escuchando, porque estáis tan callados Sí, que no sé si esto está cortado o estoy no. Ah. aprendiendo, tomando notas. Pues si tengo algo de dinero, ¿en qué gastarlo? No, no, yo lo que. Ya hay una cosa de la Raspberry que, bueno, yo ya lo comenté en mi podcast, que unas cosas que no me gusta la Raspberry, lo de 1 GB de RAM, entiendo por qué no saco una. Y sobre todo lo del puerto de Ethernet, pero una cosa que me da cuenta con la ROS es la memoria MMC, que creo que se puede montar una memoria MMC con un módulo externo. Por ahí he leído algo, vosotros sabéis algo. Y lo de la memoria MMC con la Raspberry rompía muchas tarjetas. Sí, eso sí. Y ahora mismo me está aguantando bastante bien. Y eso que tuve una época en mi casa que tenía cortes del uno detrás de otro, la máquina. Y lo de la memoria MC, yo sí que lo veo eso realmente bastante cómodo. Y es una cosa, yo me imagino que cuando saquen una versión de Raspberry, que algún año la sacarán, yo me imagino que integrarán eso. Porque es que eso, casi todas las alternativas que ves, casi todas banana Pi, la de O2, la de Nano Pi, todas tienen modelos con MC. ¿Eh? Una cosa que no quiere Raspberry integrarla, bien que por Por otro. precio. Pero es que no hay tanta diferencia. Bueno, pero no, yo no digo que te venga a integrar la memoria, digo que te deja integrar el Zócalo, porque en la ROS 64 te viene el Zócalo y tú ya después, si quieres, compras la memoria. Pero claro, tú ponerle un Zócalo, no sé, me imagino que será por el precio, porque claro, yo tengo entendido que la Raspberry en eso del precio lo tienen a rajatabla, o sea, ellos tienen un rango de precios que no pueden superar y que no superan. Sí, No, y eso lo bueno, hace. yo creo que al final también es un poco, creo que os escuché también en el podcast con Mosquetero Web y creo que Mosquetero Web lo comentó y yo estaba pensando exactamente lo mismo. Yo creo que al final lo que pasa es que la Raspberry va más enfocada al tema de la educación, ¿no? Y todo esto. Entonces, claro, tú creas una placa, ¿no? Para aprender y al final salen otras compañías, ¿no? Como es el caso de ROS64 y, bueno, todas estas demás, ¿no? Que también copian un poco lo que es la Raspberry. Y claro, lo mejoran, porque estos tienen otro objetivo, estos tienen el objetivo de vender placas. Al final nosotros compramos la Raspberry y la hacemos de todo, ¿no? Pero en realidad la Raspberry no está diseñada para crearte un servidor y montarte un Plex o montar Dockers. Se puede hacer, ¿no? Porque al final los que utilizamos Linux, pues decimos, ostras, pues, a ver, voy a probar esto, ¿no? A ver si funciona, ¿no? Y luego ves que funciona, ¿no? Dentro de sus limitaciones. Pero yo creo que es eso. Más que nada, la otra es para aprender, está más para el sector de educación. Y los otros están para ganar dinero, ¿no? Y bueno, a ver, supongo que luego, como tú comentabas antes, creo que lo hemos hablado en privado, no lo sé. Supongo que ya las nuevas versiones, esperemos que metan los 2 GB, como tú comentabas ahora, y que el tema de la velocidad del puerto y tal, pero es eso. Yo creo que va más enfocada en este tema. Pues yo creo que lo de la educación, hay alguien de educación que utilice la RAM, que creo que todo el mundo que la conozco la hasta utiliza para cacharrear. Efectivamente, es que es cacharrear. Eso es educación. Ah, vale, es educación, ¿Qué te vale. puedo decir? Yo no sé si. Educación es aprender a base de romperlo y va a ser mucho más fácil romper y volver a poner en servicio una Raspberry que no un 486. No, No sé. Vale. además, no sé si lo llegué a comentar en un podcast, pero yo tengo que deciros claramente que yo donde he aprendido Linux ha sido con la Raspberry. O sea, el hecho de obligarme yo a mí mismo a poner la versión sin interfaz gráfica y empezar a meterle caña a la terminal. Es donde he aprendido a utilizar, o sea, yo Linux lo llevo utilizando ya hace muchos años, pero con la interfaz gráfica y bueno, como podría estar utilizando Windows, ¿no? O sea, instalar cuatro programitas con terminal, pero copia pega, sin saber lo que estaba haciendo. En cambio, el hecho de estar dándole caña ya a la Raspberry, ¿no? Vía terminal, es donde verdaderamente he aprendido. Y ahora, claro, cojo un servidor con Linux y bueno, disfruto como un chino, porque digo, esto, vamos, no tengo, no es que sea una máquina, pero lo tengo muy controlado, ¿no? Cosa que antes no sucedía, antes no sabía ni lo que estaba haciendo. Entonces, claro, sí que. Desde ese punto de vista sí que está en el tema de la educación, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo de todas formas lo del rango de precios yo creo que lo siguen demasiado rajatabla. Porque por ejemplo el puerto Gigabit lo podía compartir el puerto con el USB como me parece que lo hace el R, pero bueno, ellos tienen sus motivos. De todas formas, yo lo que has dicho, la siguiente versión ya cambiará la cosa. Sí, esperemos. Bueno, entonces, ya que hemos... Yo, una cosa que me gustaría comentar sobre los servicios es lo del Nextcloud y los problemas que yo tengo con el almacenamiento. No sé si los tenéis vosotros, porque claro, el almacenamiento en cualquier dispositivo de estos no en un disco duro tradicional, generalmente, hombre, lo puedes meter por USB, pero yo, por ejemplo, con esta, con la ROS 64 tengo menos problemas, pero con la Raspberry me pasaba a mí que cuando tenía que hacer sincronización desde el ordenador a la Raspberry, yo utilizaba el almacenamiento externo con USB, a mí me tardaba una bestialidad en la sincronización, no sé si a vosotros tarda mucho. Sí, mira, yo de hecho, mira, con R-Clone, precisamente antes de ayer, traspasé 37 gigas y a la Raspberry, imagínate, y creo que superó las 5 horas y media, o sea, yo me fui a dormir entre 5 horas y media y 6 horas, imagínate, para hacer 37 gigas, luego, pues, o sea, con screen, ¿no?, dejé la multitarea y cerré la terminal y lo dejé ahí trabajando, ¿no?, en segundo plano, y al día siguiente me fijaba esa hora, ¿no?, o sea, imagínate, por eso te digo que los problemas de, ¿no?, de sincronización de datos, ¿no? Bueno, ¿y los siguientes proyectos que tenéis o que vaya a ser vuestros dispositivos, cuáles son? ya lo iréis viendo, pero tú imagínate una bonita caja de estas de hecha de maderita con sus tornillitos y tal, plagada de todos los discos duros que tengo por casa y la banana orquestándolos a todos. Todos los discos duros de 3,5 me refiero. Uh-huh. Y ahí, pues venas. ¿Pero eso con algún accesorio de la banana o algo que te vas a montar tú? No, por supuesto, algo que me voy a montar yo. Ah, claro, por eso. Aquí, Dremel en mano y bueno, pues eso. Todos los discos duros de 3,5 que tengo por casa, para no comprarles caja, le voy a hacer una caja de madera y pondré eso como si fuera una RAI, como si fuera una caja de estas de discos de los CPDs de cuando, pues eso, de cuando todavía podíamos hacer la mili. Pues mira, eso cuando lo montes lo puedes vender y te da para una ROG seguro, ¿eh? Valen más los discos que le voy a meter que cualquier ROG Pro y eso. Ya, mil y más. ¿Y tú, Ángel? Bueno, yo ahora estoy un poco como tú, ahora que hablabas. Tengo dos Raspberries, ¿no? Tengo una que en su día ya la compré para hacer pruebas, ¿no? Porque, claro, siempre tenía el problema ese. La Raspberry que utilizaba, pues, a diario... Al final empezaba a instalar cosas y al final acabo rompiendo algo, ¿no? Llevándolo al extremo, acabo rompiendo algo. Entonces decidí comprar otra Raspberry para tenerla en modo pruebas, ¿no? Y al final había pensado lo que estabas comentando tú antes de yo virtualizador, que comentaba dejar una para dockers y otra, pues, con otra serie de aplicaciones también para descongestionar, ¿no?, tantos servicios. Pero lo que sí que he instalado ahora es el Home Assistant. Quería probar un poco todo el tema este de domótica. De hecho, lo tengo instalado, ya. Y bueno, pues eso, instalar alguna cosa más de dockers. Este servicio que era, creo recordar que era Pi-hole, ¿no?, que me comentabas, que eliminaba la publicidad, lo instalé con un docker, pero tuve problemas. Oye, me funcionaba perfecto, la página de administración todo perfecto, pero no había manera de poder filtrar la publicidad a través del docker. No sé el por qué, no sé si la has llegado a probar tú, José. Yo es que realmente no conozco a nadie que haya instalado Pi-hole con Docker, que todos los que conozco han instalado de sistema. No sé el motivo. No conozco a nadie que lo haya instalado con Docker. Claro, yo no lo hice. Nadie. Todavía nadie ha hecho el contenedor bien y los contenedores que hay son de... Se lo ha hecho fulanito y vale para su cacharro, pero sácalo de ahí y a lo mejor, no sé, me fiaría más de... El Pi-hole es oficial, ¿eh? O sea, es un Docker oficial, ¿eh? Está si lo miras en el hub de Docker... Es un Docker oficial, por eso lo instalé, ¿eh? El de Docker oficial en la Orange no funcionó. ¿No? ¿No funcionó? No, en la Raspberry te funciona toda la interfaz, o sea, la página de administración, todo funciona, pero no funciona el servicio, ¿vale? O sea, tú lo ves todo... Ahí, no, funciona. No funciona en la Orange, con ARMVian, con Docker CE, es precisamente eso, ¿cómo se llama esto? El servicio de el DNS más. Ese es el que no funciona. Sí, sí. No sé, será que lo ha creado la gente de Pi-hole con alguna distribución rara y bueno, yo aquí esto es ARMVian, que es Debian 9. Algún fanático de Ubuntu pues lo habrá hecho con Ubuntu, pero vamos, yo hasta que esto no lo vea con un Linux base estándar correcto, pues no voy a creerme nada de lo que digan, porque a pesar de todas estas historias de que es muy independiente, que el Docker te lo virtualiza de una manera, bueno, te lo virtualiza, te hace el contenedor y tal, El defecto que tiene Dockers es que los contenedores tienen que ser compatibles con el sistema host que los alberga. Si no lo son, empezamos a tener deficiencias de librerías, empezamos a tener deficiencias de cualquier tipo de deficiencia. Y un contenedor de OpenShift sobre Red Hat no va a poder correr en Docker sobre Debian. Eso está claro. Pues nos tocará montarlo a nosotros, ¿no? Porque de hecho se puede, ¿eh? O sea, yo ya estuve montando, lo que pasa no es que la Raspberry, porque digo, con limitaciones de potencia no tenía ganas de tirarme horas ahí, pero lo hice con un Ubuntu y sí, puedes montar tus contenedores y bueno, sería cuestión de ponerse, pero bueno, ya también te digo, Pero Ángel, dime. ¿te vale la pena? O sea, ¿instalar Pijol en una Raspberry A directamente ver, tampoco? el tema de, claro, la pregunta, ¿no? Tú me dices, ostras, ¿y por qué pusiste Pijol por Docker, no? Bueno, pues al final, Eso. esta sí la pregunta, ¿no? Porque claro, lo hice en la Raspberry principal, que tengo Docker instalado, entonces no quería, o sea, quería hacer como una instalación limpia, ¿no? De probarlo y eliminarlo y limpiarlo todo, ¿sabes? O sea, no dejarla, porque claro, mi intención no era dejarlo definitivamente, ¿no? El servicio, como sabes, ahora tengo lo del OpenWRT y ahora ya estoy filtrando la publicidad a través del router. O sea, ya, yo ya sabía que no lo iba a utilizar, simplemente era pues probar, ¿no? Por eso lo hice por Docker. Ya vi que no funcionó y dije, bueno, pues lo dejo, ¿no? Pero bueno, que sería una de las posibilidades, ¿no? O sea, instalándote, comenzando desde un Linux e instalarte tú el servicio, ya te digo, lo he hecho, ¿eh? He hecho un contenedor, instalé un servicio para probar y funcionaba perfecto. De hecho, lo exporté a otro Ubuntu, ¿no? Al servidor donde tengo el Ubuntu con HP, ¿no? Un Ubuntu Server. Y monté el Docker que había creado en mi portátil con Ubuntu y funcionaba perfectamente. Bueno, con Linux Mint, ¿eh? El portátil con Linux Mint y lo pasé a Ubuntu Server y funcionaba perfectamente. O sea que si es aquello que dices, ostras, quiero hacerme el contenedor, pues mira, lo puedo hacer. Lo que pasa luego también hay una segunda parte, ¿no? Como tú comentabas, el tema de las librerías, ¿no? Sí es cierto que lo bueno que tiene Docker es que al final todo está, digamos, aislado, ¿no? Cada uno tiene sus librerías, funcionan de modo independiente. Pero por otra parte, piensas verdaderamente en un dispositivo, por ejemplo, como la Raspberry, ¿no? Que tiene muy poca potencia, ¿no? O hasta incluso otro dispositivo, ¿no? Puede ser la R64, aunque tenga más potencia, ¿no? Pero el tema de montar tantos Docker y sacrificar tanto rendimiento por hacerlo mediante Docker, ¿no? Aquí viene un poco tu pregunta, ¿no, José? Lo del tema de. Claro. O sea, quizás merece más la pena compartir librerías e instalarlo desde el método tradicional, si es un servicio que verdaderamente quieres utilizar y economizas más rendimiento que no instalar cinco dockers, ¿no? Que te están llevando la placa al límite, ¿no? Entonces, ya te digo, ahí sí que es cierto que, por ejemplo, con la Raspberry, sí que te puedo decir que servicios como, por ejemplo, Transmission funciona muchísimo más ligero, Plex también funciona muchísimo más ligero con Docker, bastante más ligero que instalándolo por repositorios. Pero, por ejemplo, TinyTinyRSS, que es otro de los servicios estrella para mí, ¿no? Que es el que utilizo y, vamos, ya me he quedado con ese lector de feeds. Lo he instalado también por Docker y, sinceramente, no encuentras ninguna mejora. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, claro, yo prefiero hacerlo por PHP. ¿Qué me permite el hacerlo por PHP? O sea, por Docker, para actualizar los feeds, tienes que dejar el demonio corriendo 24 horas, de manera que constantemente, en función de todo el tiempo que le pongas, ¿no? Predefinido, pero se va actualizando los feeds, ¿no? Eso, claro, te está haciendo consumir recursos, ¿no? De tu placa, ¿no? Pues oye, yo prefiero hacerlo como lo tengo ahora, que lo tengo por PHP. Tengo ahora mismo mi TinyTinyRSS está totalmente parado y cada horas que yo he predeterminado hago una actualización, ¿no? De los feeds. O sea, soy yo mediante Chrome que le digo, oye, mira, pues yo qué sé, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche, por decir algo, ¿no? Entonces, estoy economizando recursos, ¿no? Que no tener un Docker 24 horas, pues ahí, ¿no? Corriendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco valorar todo esto, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Pero el Tiny RSS no había una opción. Es que yo lo tuve también instalado en la Raspberry. Que te mirara los feeds terminados ahora. Este feed quiero que me lo actualices cada 2 horas. Este cada 7. Este cada. Yo es que los tenía así. De cron ni nada. Es probable, ¿eh? Yo sé que, o sea, hay dos tipos, así que recuerdo así ligeramente, hay dos formas de hacerlo. Una es mediante el archivo de actualización en PHP, que le dices, oye, lo ejecutas y entonces actualiza todo, ¿no? Lo que tienes. Ya te digo, por feeds independientes es probable también, ¿eh? Yo ya no he entrado tan a fondo. Pero luego también tienes la opción de un demonio que está ejecutándose siempre. Entonces tú, a través de la administración del servicio, ¿no? Le puedes decir, oye, pues mira, cada hora o cada 2 horas. Pero bueno, yo al final Ah, dije. ya he entendido. Tú me dices que tú estás hablando de servidor. No, yo te estoy hablando de los clientes. Clientes tú le podías decir, pero claro, es difícil. Vale, No, me he hecho claro, un. yo hablo del servidor. Entonces, claro, yo la Raspberry, digamos que el servicio lo tengo muerto, o sea, quiero decir, está parado, está disponible, pero está parado, no hay ningún tipo de actualización. ¿Cuándo estamos consumiendo recursos? En el momento en que enciendo mi cliente, ¿no? A través del móvil o el portátil, me conecto a Tiny Tiny RSS, ahí empieza a trabajar Tiny Tiny RSS, ¿no? Pero claro, no Vale. necesito tener un demonio ahí 24 horas, ¿no? Yo qué sé, a las 3 de la madrugada ahí actualizando feeds, cuando a lo mejor, por ejemplo, nosotros que estamos en España, si la mayoría son suscriptores de aquí, pues no hay ninguna nueva publicación prácticamente. Y está ahí aquello trabajando, ¿no? Sin parar, rompiéndote la tarjeta SD, como tú dices, ¿no, José? Total. Sí, Rato sí. escribiendo ahí, venga, venga, lecturas, ¿no? En cambio, pues de esta manera, ¿qué conseguimos? Oye, pues no me hace falta estarlo por lo que es. Al final estamos hablando que es un MySQL, ¿sabes? Un Apache, un PHP, ya lo tienes, ¿no? Entonces, claro, es lo que hablamos, ¿no? Yo creo que está muy bien el Docker para probar y borrar. Sí que es cierto que hay Dockers que son más ligeros y dices, ostras, por ejemplo, ya te digo, el caso de Plex, te lo recomiendo. Si quieres usar Plex, póntelo en Docker, que se nota bastante la diferencia. Pero, por ejemplo, hay servicios como TinyTAN y RSS, no sé, montar un servidor web. Hay una serie de servicios que no merecen la pena. Claro. Yo de esta forma voy a decir mi futuro proyecto con la RAW 64, que también se puede hacer con la Raspberry. Yo tenía un ordenador antiguo que lo utilizaba de servidor de proxy utilizando SQI y le metí dos tarjetas de red tirando de IPTable. Básicamente lo tenía de cortafuegos con el IPTable, además aprendí un montón de cosas. Y lo quiero hacer con la RAW 64, pero claro, tiene una más que puerto de Ethernet. Y he visto que hay unos adaptadores de USB que te dan una salida de Ethernet y me compré uno. Y como esto tiene la RAW 64 y tiene USB 3.0, se supone que la limitación que llegaría a gigabit sin problema. Y lo estoy probando. No sé si es verdad, te ríes, así que no llega a gigabit o no. José, los que yo me compré en su momento para hacer algo parecido, son USB 1.1 y dan un rango aproximado de lo que sería una tarjeta ISA de 10. Con eso te lo digo todo. No, pero yo el que tengo es conectado a un USB 3.0. Vale. Y supuestamente lo he probado en el ordenador y el ordenador se supone que me da un gigabit, por lo menos lo que pone, Pues lo tú que me enchúfaselo a dice. la RAW64, le haces un LSPCI y miras a ver si tienes dependencia con el ECHI, con el controlador de 3.0 contra el controlador que levante la tarjeta. Que Vale. a lo No, mejor yo. con eso, si no te lo levanta y lo fuerzas, pues a lo mejor con eso consigues algo. Pero todos los experimentos que yo hice, ni en Windows ni en Linux, no, ninguno de los adaptadores que traje superaba los 10 megas. O sea, aunque conectándolo a un USB 2.0, o ¿qué es lo máximo de USB que conectaste? A USB ¿Hola? 2.0 y a USB 3.0. A los Ah, dos. no te paso de los 10. Amazon le voy a hacer una protesta. En la publicidad lo ponía bien grande. El adaptador llegaba al gigabit gracias a la conexión USB 3.0. Ya decía, pero bueno, para lo que me costó. Tú métele un De hiperf tal. a ver qué tal. Pues tendré que probar. De todas formas, si es para uso interno mío, no creo que tampoco hay muchos problemas. Y no creo que la velocidad, no sé si forzará mucho las conexiones. Pero bueno, es cuestión de probar. Y lo del servidor proxy lo quería utilizar porque lo tiene el ordenador y quería toquetearlo y configurarlo. Y ese, digamos, mi proyecto. Más que quiero probar muchas más aplicaciones de 10p. Más que del catálogo 10p, creo que de las 70 que puede tener aplicaciones, yo creo que he instalado como mucho. Y hay algunas que quiero, sobre todo multimedia, que quiero probar. Así que, a ver, ¿cómo Yo quería continuamos? comentarte que lo de 10pi, precisamente en esta segunda Raspberry de prueba, era una de las cosas que quería instalar. Ahora he instalado el Home Assistant para probar, ¿no? A ver un poco Lo hay en 10p. todo esto. Lo hay en 10pi también, ¿no? En 10p tiene una sección de domótica que no sé qué versión, que, o sea, qué aplicaciones, pero tiene dos o tres aplicaciones. De hecho, tiene una rama, una categoría de aplicaciones de domótica. Creo que eran dos o tres aplicaciones las que hay y creo que una de ellas era esa. No sé, tendría que meterme y decírtelo, pero sí sé que tiene aplicaciones de domótica, porque claro, es una de las que la gente últimamente utiliza bastante este tipo de dispositivos. Sí. Pero no recuerdo qué aplicaciones eran. Lo quiero instalar y probar, lo quería instalar en una SD, al menos al principio, porque claro, yo también al final acabo utilizando, como te digo, la terminal, ¿no? Ejecutando scripts, historias, que imagino por 10pi también se puede hacer, ¿no? Porque al final estamos hablando que es No, es que 10p no tiene interfaz web, o sea, incluso las aplicaciones que tienen 10p son aplicaciones hechas con nCurse, o sea, bajo terminal. En 10p, de hecho, cuando lo primero que te hace 10p es instalarte un servidor SSH, que en este caso no te instala el OpenSSH, te instala otro que se llama DropBear, que digamos es más ligero, Y tú para instalar 10-bit tienes que acceder a SSH. Ya después ejecutar unas aplicaciones, un instalador, pero todo es por terminal. Incluso las aplicaciones que tiene él son, o sea, que 10-bit, digamos, te hace que use el terminal sí o sí. No hay interfaz web, no hay panel de administración, no hay nada. Todos son como mucho o terminal a seca o utilizar las aplicaciones de terminal que tiene 10-bit. Pero al final debajo va corriendo una Debian, ¿no? Como todos, ¿no? Imagino. Sí, es una Debian, sí, una Debian, una Debian. Se supone que en la publicidad ponen que es más rápida que la Raspbian y todo eso, pero no he llegado yo, te lo puedo asegurar. Sí, es posible porque al final supongo que estará más, claro, más. Será una Debian pelada, ¿no? Con los cuatro, ¿sabes? Los cuatro, cuatro Mira. cosas que necesita para que corra, ¿no? O sea, es una Debian mínima. Mira, aquí te lo pone, que lo está mirando Home Assistant, Emon Pip, que no conozco, no sé cuál es esa, y otra que se llama Grasshopper. Pues esas son la categoría bueno, Home no, digamos, de domótica que tienen las aplicaciones más las que puedas instalar con otra Debian. Bueno, pues ya sabes cuál es mi próximo proyecto. Al final me instalo para probar, ya lo sabes. Yo te lo recomiendo. Tiene Docker. Sí. Yo, de hecho, lo instalé en la RAW 64, pero no sé qué pasó, lo hice mal o algo y no me funcionaba correctamente Docker. Pero lo tiene como aplicación, digamos, figurada, lo tiene puesto como Docker. Sí. Es que cuando ves las aplicaciones, el listado de aplicaciones que necesitas instalarlas, es que es impresionante lo que Sí, hay. es que he visto el listado y por eso quería instalarlo. Es que al final lo tienes todo. Son, digamos que son como scripts, ¿no? Ya preparados Sí, y tú sí. dices, quiero un OpenVPN, le picas, pam, y te lo instala. O sea, que es que viene todo hecho. Al final sí que es cierto que es cómodo, ¿no? Porque al final si no te quieres complicar la vida, una vez ya sabes de qué va el tema, lo que hablamos, ¿no? Después de reinstalar 40 veces lo mismo y dices, oye, mira, le doy a instalar y al menos ya lo tengo corriendo el servicio, ¿no? Yo, por ejemplo, el pijol, que ya de por sí que es una herramienta muy fácil de instalar, o sea, si metéis la página de pijol y un script, que sí, pues el pijol lo que hace básicamente es llamar a ese script, y si es verdad que después hay alguna parte, digamos, de configuración, porque claro, te recomienda que tenga una IP fija, el pijol te recomienda que tu ordenador tenga una IP fija, pero que lo que hace es llamar al script de instalación que te encuentra en el pijol, en la página web de pijol, con la vida, al final una automatización y ya está, que no. Algunos scripts serán más sofisticados que otros, pero que en este caso de Pijol lo que hace es llamar al script de Pijol de instalación. O Pues, sea, ¿Igualaba que está también disponible? no, el Wallabag creo que de los que yo utilizaba en la Raspberry, creo que no está. Eso me resultó Es que curioso. la última versión es, yo diría, casi imposible que funcione, ¿eh? O sea, es bastante complicado, ¿eh? Incluso en Docker, ¿eh? La he montado en Docker, en el Ubuntu Server, y la última versión no se acaba de ver bien. Tienes que tirar a versiones anteriores. Y claro, hay paquetes que a la hora de instalar, si quieres instalar versiones antiguas de Wallabag, por ejemplo, ya hay cosas que no están disponibles en los propios repositorios de Wallabag, porque ya han pasado a la versión 2 y no te funciona. Sí, habían cambiado incluso el lenguaje de programación, que ya no lo hacían con PHP, que lo hacían no sé con Sí, qué. sí, sí. Eso es de Wallabag. Pero yo recuerdo que estaban haciendo una que con JavaScript la estaban haciendo, ¿no? Sí, pues Estaban parece que cambiando. no, que ya, por eso te lo comentaba, digo, quizás, pues oye, parece que para ARM no hay manera. De hecho, el Docker no funciona en ARM tampoco, o sea que. Es que, por ejemplo, que lo estoy mirando el listado y es que tiene cosas que yo no sé, es que tiene como Grafana, que es una monitorización que te lo pone muy bonito, una analítica y InfluxDB, que son herramientas realmente de redes potentes, que yo creo que en algunos de soporte. Hola. Hola, se ha cortado. No sé, Pues porque aguanto llevaba. 30 minutos, ¿no? Más o menos. Sí, esto después se puede añadir con segmento, imagino, ¿no? Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. A mí no me ha dado ni la opción. No sé si supongo que quedará el audio ahí, no lo sé. No, es que me ponía que estabais conectados los dos, o sea, que a mí no se me había cortado. Qué raro. Entonces, no sé, bueno, a ver cómo salimos después. Bueno, si no, pues será una charla y ya está. Pues nada, yo lo que te decía que sí, que lo del 10pi, pues sí, lo voy a instalar. Ya lo tenía medio en mente. No lo había hecho porque había instalado Raspbian y en un USB que tengo, porque como tú dices, paso de tarjetas ya, lo meto todo por USB. Y bueno, había puesto lo del Home Assistant. Ahora me comentas que está, pues oye, mira, es la excusa perfecta. Formatearé y le meteré y probaré. Y ya cuando lo tenga, pues lo que tú dices, empezaré a instalar como si no hubiera un mañana, lo instalaré todo. Sí, yo ten cuidado que tiene 1 giga, ¿eh? Tampoco. No, pero está guay, ¿no? Para probar según qué servicios de aquellos que son un poco más complicados. Luego, si verdaderamente pues me gustan, porque al final es lo que hemos comentado muchas veces. Te vuelves loco ahí instalar cosas, pero al final luego solo tocas dos o tres cosas. Al final, no, hay muchos servicios que te tientan. Yo lo que te iba a comentar es verdad. Ahora, cuando se ha cortado, te iba a decir, y hay un servicio que es como si fuera, o sea, dentro de sus limitaciones, ¿eh? Y teniendo en cuenta que es software libre. el hojas de cálculo, por ejemplo, de Google. Hay uno que se llama Ether no sé qué, es para como hojas de cálculo. Uf, ¿Sabes eso cuál no, no, no. es? Es de software libre también y hay su versión Pero una en... cosa que, bueno, que tú no sé si la has hecho, el cloud te permite instalar el Colabora. Sí. ¿Lo instalaste o? Es que yo me gustaría. Buenas. Buenas, Hola. qué caída más tonta. Sí, Pues pues que sí. me ponía que todos estabais conectados. Es que a mí, porque me lo ha dicho por Telegram Ángel, pero yo estaba aquí hablando solo y no sé cuánto tiempo hablo solo. A mí se me ha cortado los 30 minutos exactos. ¿Ves? A mí también, creo que sí, ¿eh? Igual pasaba algunos segundos, pero No me ha era pasado tampoco igual. por Telegram. Bueno, pues será otro. Lo intentaré unir, no sé cómo lo haré, pero bueno, ya está. Tampoco. Que lo pregúntale a él si sabe esa aplicación que es, que yo no sé cuál es. Sí, hay un servicio que es como si fuera para hojas de cálculo, para en línea, que por ejemplo lo puedo tener yo instalado y tanto vosotros dos, por ejemplo, podríais estar editando conmigo, igual que pasa con, por ejemplo, con Google, ¿no? Google Docs. ¿El Coda? Hay uno que se llama Ether no sé qué. Es que ahora no recuerdo el nombre. A ver, yo el que utilizo para los cuadros de mando es el Coda.io. Pero ese es Es de una para. beta cerrada y está muy bien. Sí, pero ese que es de Excel, o sea, tipo Excel así, o es para, o es de programación. Es Excel más Project. No, no lo conocía. Yo es que no Es sé. como si juntases a Google Sheet con OpenOffice Sheet con Google Task y cosas así. Ah, pues no, Pero vamos, no lo que conocía. lo más parecido es eso, gestión de tiempos y cuadro de mando vía datos cargados tipo Excel. Pues Pero no. vamos, que eso es online y están los servidores de ellos. No, yo lo que hablo es instalártelo tú, o sea, en un servidor Linux, estaba hablando. Local parecido, no me suena a nada. Es que no me suena a nada. Bueno, Tampoco lo he buscado. estaba Colabora, que es lo que decía José. Yo sí que lo instalé, pero hace las primeras versiones, Pero claro, Vale. lo hice en Ubuntu, con Ubuntu Server. La Raspberry no tira. No lo sé ahora, pero yo creo que no tira, porque además tiene que ser mediante Docker y no es compatible. Hay un plugin en Nextcloud. Yo recuerdo que cuando instalé Nextcloud ROS 24 no me salía como un plugin que colabora. Sí, está plugin, pero tienes que instalar el servidor en otro lado, ¿sabes? O sea, el servidor colabora, es un Docker, tú lo arrancas en otro servidor y tú desde tu, si por ejemplo la Raspberry o en la ROS 24 tienes el Nextcloud, pues ahí sí instalas el plugin, pero claro, en esa propia ROS 64, no sé si en ROS 64 quizás sí, pero la Raspberry ya te digo yo que no se puede instalar, ¿sabes? Sí, yo es que quiero probarlo, quiero probar cómo funciona. Con 4 GB de RAM, entre comillas, no debería tener problemas, pero bueno, posible. El tema está en lo que hablamos siempre, la compatibilidad con ARM, ¿sabes? No sabemos, ¿sabes? ¿Qué tipo de La compatibilidad tienes con compatibilidad ARM? con ARM te la viene dada por el lenguaje que se utilice. Y voy a intentar explicar esto de forma que se entienda. C. Habría que recompilarlo y tendrías un punto barra configure make all makeinstall y en ¿cómo se llama esto? Y en Python, Perl, cualquier lenguaje interpretado, PHP, lo único que vas a tener es un script que te coloca los binarios, te arranca un servicio que es el que ejecuta ese script y se acabó. La compatibilidad binaria viene dada por eso. Si Colabora tiene cosas escritas en C, que sería lo más lógico, probable y sencillo, Sí, porque dado que LibreOffice está hecho, creo que en C++ o en Java. LibreOffice, OpenOffice seguro, En Java. porque StarOffice venía en Java. StarOffice venía en Java, así que el OpenOffice seguro, pero LibreOffice no sé, porque se ¿Era un recompiló fork? todo desde cero. Ah, se recompiló, pero yo creía que era un fork que había cogido directamente el código y que era. Claro, cogieron el código fuente y recompilaron. Pero Ya los añadidos que el hayan mismo metido lenguaje, parte de ¿no? sonido. Pero utilizando el mismo lenguaje, ¿no? O no. Ah, vale. Es que eso es lo bueno y lo bonito de proyectos así tan grandes como ese, es que a lo mejor tienes módulos escritos en 10 lenguajes distintos. Vale, vale, vale, Porque vale. no es lo mismo acceder a ficheros usando el API de lenguaje C para bajo nivel que utilizando el API de sistema exportado vía no sé qué librería. Seguramente usando la API vía librería, no sé qué, no sé cuántos, sea mucho más universal que usando una API de bajo nivel. Vale. Pero la Creo que José lo dice, ¿no? José, yo creo que lo dices porque, claro, LibreOffice sí que está en la propia Raspbian, ¿no? Para ARM, en la interfaz gráfica. Bueno, que colabora básicamente un LibreOffice online, ¿no? Creo entender yo, ¿no? Sí, es el servidor el que permite la sincronización entre varios dispositivos. Sería lo que sería el Google Sheet, ¿no? O sea, para poder. Es el servidor que hace que sincronicen varios usuarios. Es lo que te digo, en Nextcloud tienes el plugin que tú lo instalas y una vez instalas el plugin te dice, oye, ¿dónde está este servidor de Colabora? Entonces tú le tienes que Vale. indicar la ruta. Pero claro, en la Raspberry no lo puedes instalar. Por lo tanto, si tienes un servidor con Ubuntu, por ejemplo, en un chip Intel, pues sin problemas, montas el Docker y listo. Ya te digo, yo lo instalé al principio, ¿eh? Ya no, como tampoco lo quiero utilizar así en local, tampoco, o sea, no tengo necesidad, pues tampoco ya lo he vuelto a probar. Sí que he instalado pues otras aplicaciones que te traen a Xcloud, ¿no? Como por ejemplo lo de DEC, ¿no? Del método Kanban, que ahora también lo van mejorando muy mucho, a veces van mejorando, porque la verdad que hay un montón de aplicaciones dentro de Nextcloud que están mejorando bastante. No sé si habéis probado lo del Nextcloud Talks, por ejemplo, para hacer videollamada y Sé lo que es, mensajería. pero no lo he probado. Pues también funcionan bastante bien. O sea, lo que es la videoconferencia y llamadas suena muy bien y se ve muy bien. Pero claro, al final la gracia de todo esto es que esté abierto, digamos, a la red. Porque si lo tienes en una red privada, hombre, si es en una empresa, pues sí. O si lo abres a la red, claro. Pero si es como en nuestro caso, que normalmente lo utilizas a nivel local, pues claro, no pierde un poco la gracia, ¿no? La gracia es un poco conectarte con gente que está fuera, ¿no? Yo es que, por ejemplo, lo de colaborar lo quiero probar, pero para usarlo desde fuera incluso. Por eso, hombre, ya que tengo los gigas estos de RAM, también quiero utilizarlo. Para como estoy ahora mismo utilizando 300, 400 megas, una vez quiero también utilizar todos los gigas de RAM, que para algo lo he pagado también, ¿no? Quieres explotarlo al máximo, ¿no? Tampoco pasar. Échale, echa un ojo a la página de ColaboraOffice, ¿vale? No sé si estamos hablando de eso, Sí, pero ese. ColaboraOffice, la edición Code, dentro de su, ¿cómo se llama esto? Dentro de su FAQ, habla de cómo se han reescrito en JavaScript millones de líneas de C++ y qué cosas tiene todavía en C++ y qué cosas hay en JavaScript. Por lo tanto, habrá cosas que funcionen y cosas que no, y que por eso lo distribuyen como un contenedor. Vale. ¿Vale? Hay un contenedor directamente desde Docker Hub que se llama Colabora barra Code y que en teoría debería funcionar en cualquier tipo de Docker. Y por cualquier tipo de Docker, quiero decir hasta en OpenShift, sin despeinarme. Pero colabora es algo, digamos, una empresa, me refiero, ¿no? Que no es algo. Colabora es una empresa, sí. Pero es que yo quiero recordar que había otro LibreOffice como online que no era de Colabora, pero no me acuerdo el nombre. Creo recordar que había Eso, otro lo único proyecto. que recuerdo era un cliente, un lector de LibreOffice para Android. Eso es lo único que vi, la única producción que vi de ellos. Es que había otro nombre. A ver, estaba el Colabora y había otro que era más para que la gente lo instalara, pero es que no me acuerdo cómo se llama ese proyecto, si era LibreOffice online o equivocado, no me acuerdo. Sí, bueno, a mí Creo que me había suena otro. haber oído hablar de eso, ¿no? Que querían hacer el LibreOffice online, pero me parece que todavía no se ha llegado a hacer, ¿no? Claro, y colabora, creo que era una empresa que no me acuerdo con otro proyecto estaba unido, me refiero. Se De hecho. nota que no está preparado, ¿eh? Pero también hay otro servicio también en la nube, bueno, que permite esto, que también es de software libre, creo recordar, pero a lo mejor te refieres a esa, ¿eh? Que no tiene nada que ver Es que tampoco con no. LibreOffice, ¿eh? No tiene nada que ¿Cómo se ver. llama? No lo recuerdo, ¿eh? Pero sé que hay una que es muy conocida. Seguro que muchos de los que nos escuchan saben de qué estoy hablando, pero no recuerdo el nombre, ¿eh? Pero hay una que es muy, muy conocida también y permite eso. Pero bueno, creo Y no es 365. que. ¿Eh? Que no es 365. No, no. Bueno, es que al final es lo que decimos, ¿eh? El Microsoft, ostras, la verdad es que lo tiene difícil, ¿eh? Porque, a ver, sí que es cierto que al final, a nivel súper mega profesional, pues es la mejor solución, ¿no? No digo que no, ¿no? A nivel científico, lo que sea, ¿no? Pero a nivel usuario de a pie, ostras, hay una competencia brutal, ¿eh? Y en este tema yo creo que Google está dando muy fuerte, ¿eh? Ya, pero a nivel de a pie es o haces como yo, que coges y maquillas un OpenSUSE para engañar a alguien como mi madre con Wine por debajo con el 2007 para que se calle, o todo lo que te va a pedir todo el mundo es quiero Windows a ser posible pirata, con Office a ser posible pirata y que esto funcione bien dentro de 15 años cuando todavía quiera sacarle partido. Sí, Eso sí. es lo que va a pedir todo el mundo. Es que es la mentalidad. Hasta que el paradigma post-PC este de todo en el móvil, todo en la tarjeta, todo en la tableta, todo en la nube, no se lleve a cabo, los usuarios de a pie, usuarios domésticos, la gran mayoría van a tener un ordenador de sobremesa y ese ordenador va a tener Windows. Sí, ese es el problema que tienen ellos. Hasta que alguien no venda equipos con Linux preinstalado igual que se vende con Windows, se vendan en los MediaMarkt y los Carrefour de toda España, Linux en el escritorio nunca, nunca va a El subir. problema de Linux en el escritorio tiene nombre y se llama Ubuntu. Ese es el problema, el gran problema. Bueno, es un Porque poco. si tú dejas al Bueno, usuario. yo digo una cosa: es el problema y la suerte, ¿no? O sea, mucha gente también conoce Linux gracias a Ubuntu, ¿no? O sea, yo no soy ni pro Ubuntu. A ver, yo utilizo Ubuntu, ¿eh? Mayoritariamente, ¿no? Por comodidad. He utilizado otras distros, pero al final siempre acabo. Hola, Vale. se volvió a cortar. Sí, no sé por qué. Esto no sé si tiene un límite o bueno, pues ya este es el último corte. Espero que no se Sí. corte. Terminaremos y no sé lo que haré porque tendré un fichero o dos. Mira, Bueno, dos ficheros tengo ahora mismo. ahora que no me escucha, no, yo lo que decía era eso, ¿no? Que un poco también la virtud es Ubuntu. O sea, al final Ubuntu ha abierto a mucha gente Linux. Si no, yo por ejemplo empecé también instalando OpenSUSE y tal, y estaba más perdido que. Y Ubuntu, digamos, me hizo un poco el utilizar Linux. Si Ubuntu no hubiera sido tan sencillo, a lo mejor estaría utilizando Windows ahora, ¿no? Luego ya yo, claro, he querido meterme más en profundidad, ¿no? En el tema Linux. Pero yo creo que no hay que culpar, entiendo yo, tanto a Ubuntu. Creo que Ubuntu ha abierto mucha gente a Linux. Yo de todas formas el problema que veo es, en parte no de Ubuntu, pero sí es que tú vendes portátiles, ordenadores, sobremesa con Linux y qué Linux metes. Porque claro, Ya, es complicado. ahora hubo una época en que Ubuntu estaba de moda, pero ahora digamos que la moda es Linux Mint, que es el fácil y en 5 años será otra distribución. Entonces, ¿cuál metes? Porque yo vengo de la época de la Red Hat y en mi época casi todo el mundo, digamos, mi entorno era universitario, conoció Linux por Red Hat. Pero claro, y ahora, ¿qué distribución metes? Porque claro, estuve después como Te voy a casi dar una con Linux. Dime. solución. Yo creo que al final las casas tendrían que hacer. Mira, yo tengo una teoría, ¿eh? Te la voy a decir ahora. Si no, me espero que venga yo virtualizador y ya le comento. Pero lo que podría ser, lo que te quería decir ahora, es que cada casa hiciera como con Android. Al final, todo lleva un kernel Linux y a partir de aquí, cada casa, pues que ponga digamos, que se base en la distro que ellos quieran, ¿no? Como sucede con los móviles, ¿no? Tú coges un teléfono Samsung. Perdona, Ángel, eso ya lo están haciendo. El problema es que lo hacen las casas que venden solo ordenadores de Linux. Porque, por ejemplo, System 76, que no sé si conoce una empresa que hace o vende, mejor dicho, ordenadores portátiles con Linux, tiene su propia distro. Y sacó su propia distro. Pero claro, el problema no es la marca, el problema es el distribuidor. O sea, MediaMarkt, Carrefour, y no enfocarlo tanto a que HP su distro, Sí. sino es que se vendan en. El problema es porque cuando pasó con los NetPC, no sé si te acordarás de esos Asus pequeñitos, Sí. y eso los compró un montón de gente, y esos Asus, yo me compré uno, venían con una distro de Linux, después sacaron los con Windows, pero eso se compraban en cualquier sitio. Yo recuerdo en el Carrefour encontrar NetPCs con Linux. Sí. Pero el problema es, claro, estaban en una esquinita y eran unos ordenadores muy específicos, pero claro, Y muy hasta limitados que yo. Sí, yo de hecho tuve que vender, no por la limitación, porque a mí me funcionaba, era por el teclado, porque yo lo quería un dispositivo para escribir y el teclado era muy pequeño, y yo al final lo vendí. Pero al final sigue siendo que alguien se venda, que también, estén ¿no? Sí. disponibles en Amazon y estén disponibles en Carrefour. Al final hay cosas como aquí en España, Limbu, no me acuerdo, de esos que además lo patrocinan Marathon y las empresas, pero de ordenadores con Linux, pero al final son en un mercado nicho. Gente generalmente no conoce el Limbu. Gente que conoce el Limbu es porque ya quiere comprarse un ordenador con Linux. Sí, Claro, sí, sí. falta convencerlo. Yo la teoría que tenía, que a lo mejor puede ser una burrada, ¿no? Pero muchas veces así me quedo pensando, ¿no? Y más ahora después de haber visto que Microsoft ha comprado GitHub, ¿no acabará siendo Windows una distro Linux? Puede ser. Porque ya de hecho en su propio núcleo ya estamos viendo que tiene Ubuntu, tiene, creo que Fedora también, ¿no? Lo puedes instalar dentro de Sí. Windows. O sea, yo No, creo que. creo que las imágenes están disponibles en la nube de Microsoft, en Sí. Azure. Por eso ya tiene, me parece, tiene una distro que es 100% Linux ya de Microsoft. De hecho, Microsoft está contribuyendo al Linux, ¿no? Al kernel de Linux. Entonces, viendo todos estos pasos que está dando Microsoft y viendo el futuro de los PCs, que al final el PC, pues, Lo tendrás tú, José, lo tendré yo, pero como estamos viendo, la mayor parte de los usuarios que no crean contenido al final acaban utilizando el dispositivo móvil. Entonces la pregunta es, al final Microsoft, y viendo también las empresas de software, ¿no? Que cada vez todo el mundo se está yendo más hacia el software libre al final, pues está viendo que es el futuro. ¿No será que Windows acabará siendo una distro Linux? Yo es que creo que el Linux tiene una cosa muy buena y es que da dinero en la parte de la nube o en la parte, digamos, empresarial y en el escritorio, como no da dinero, tiene cuotas. ¿Pero por qué? Porque yo creo que es que nadie va a invertir. O sea, a ver si me explico, me estoy haciendo un lío. Microsoft lo que quiere es dinero y en el escritorio cada vez se gana menos dinero. Correcto, es que Entonces, ahí está el tema, que antes sí ¿y que tú? cada 2 o 3 años te sacaban un nuevo Windows y tú decías, ostras, ahora tengo que ir a MediaMarkt, como tú dices, ¿no? Y comprar otro Windows, ¿no? Ahora ya eso no sucede. Entonces, ¿hasta qué punto les vale la pena tener que estar ellos manteniendo un sistema operativo que, ¿no? Sí, para vender equipos, es como Mac. Mac del suyo es gratuito. Pero Sí, claro, yo. pero ya los equipos ya te vienen con Windows 10. Yo, de hecho, la licencia la compré original de Windows 10. Y se me va actualizando, o sea, no he tenido que, ¿sabes?, que comprar una nueva licencia ni un nuevo Windows. No, no, claro, ya me imagino que ya a partir de. Por eso que el negocio ya no está ahí en el sistema operativo. Entonces ya, digamos que la gente ya sabe cómo funciona el sistema operativo está ahí, como tú dices, se actualiza, es gratuito, por lo tanto dices, ya no tengo la necesidad de comprarme un portátil por el sistema operativo. Además, cada vez está más optimizado para dispositivos con menos potencia. Entonces, por eso te digo, ¿no? Digo, quizás la tendencia. Hola, ya estás aquí. Menos mal, te lo has perdido todo. No, estaba comentando la teoría de que probablemente Microsoft, con los pasos que está dando hacia el software libre, decida al final convertirse en una distro Linux, Bueno, ya que Windows utilizar, 10. o mejor, utilizar el kernel de Linux, entre comillas, como hace Mac. Mac lo que hizo es para, digamos, cuando cambió el sistema operativo, pues utilizar un kernel, en este caso de SD, creo que era, y a partir de ahí coge ese núcleo y ya hace su aplicación, con lo cual, digamos que se ahorra mantenimiento, digamos, o un desarrollo. Eso Microsoft lo podría repetir, no lo sé, pues si en Microsoft algún momento tiene lo hace. demasiado dinero, demasiado tiempo invertido en HAL como para cambiarlo ahora por kernel o por BSD o por HURD, por cualquier que hay disponibles. HAL le da 100 vueltas, de verdad. Y lo de que se va a convertir en una distribución de. Pues. Mira, no. Y te lo voy a argumentar de la siguiente manera. La siguiente versión de Windows 11, esa que han prometido que no va a existir porque solo va a haber la última versión definitiva es 10, la siguiente revisión del kernel será la de Windows 11 y se va a llamar Windows Core, sobre la cual se construirán los Home, los Profesional, Windows para ARM, Windows para Mobile, Windows para IoT y Windows Server. Esas son todas las versiones que en teoría, rascando en los insiders, va a haber. ¿Qué es lo que nos va a llevar esto? Pues que probablemente la primera caída, la primera familia que se caiga de Windows sea el Windows doméstico y que Microsoft se centre en empresas. No sé, es lo que sale rascando en insiders, en Petri, en ¿cómo se llama el otro? El amigo suyo, el amigo del Petri. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Rascándoles a estos dos y a más gente es lo que puedo averiguar. Pero Que puedan. la pasta de Microsoft la está consigo y todo azul. Yo no sé La si un pasta de Windows Microsoft viene de Azure, sí. y hay un Windows Server es necesario. ¿Cómo te crees que funciona? ¿Cómo te crees que funciona Azure? Azure es un Hombre. orquestador de máquinas virtuales y todo lo que corre dentro es Windows Server o Linux o la No, no, no. fricada de. No, no, me he entendido, no me he explicado bien. Digo un Windows Server como ahora, digamos, vender un Windows Server a la empresa para que se lo instalen. Me refiero yo a la política de cómo lo tiene ahora. O sea, yo voy a una empresa, vendo un Windows Server, ya creo que en un futuro lo harán todo por Azure, me imagino. Por suscripciones, sí, evidentemente, pero habrá gente que no pueda, no deba o no quiera tener algo en la nube y tendrá que ponerlo en algún sitio. Y una NAS no creo que sea el sitio más adecuado. No, no, Porque una yo NAS hace el no. servicio de un servidor. Yo realmente lo de distribución de Linux de Windows lo veo difícil, pero sí se puede encaminar cada vez más Windows a un software libre. De todas formas, todo depende de la pasta que dan. Y si no hay dinero, no se mueven para ningún lado. Ellos se van a mover evidentemente con poco como. Obviamente. Pero, y yo creo que lo de GitHub lo he comprado porque tienen. O sea, Microsoft siempre ha tenido un problema con, digamos, la parte de programadores. O sea, no mueve cantidad ingente de desarrollo de desarrolladores, de moverlo a otras plataformas o otro lenguaje. Creo que lo que están buscando es una forma de introducirse. O sea, si no puedes ganarle, únete a ellos. Creo que Microsoft, creo que tenía una especie de GitHub, me parece, si lo cerraron. Microsoft cerró Codeplex. Codeplex eso. Era su nicho, su alter ego de la época de Balmer con todas estas historias. Y sí, ahí había software libre, muy bueno. Pero bueno, no sé, el sátiro Natillas tendrá otras cosas en mente con sus nubecillas y ahí está, ha comprado GitHub. No porque a Microsoft le falten los desarrolladores, sino porque Microsoft siempre ha tratado mal a todos los desarrolladores que ha tenido. Cambiar en 5 años, cambiar 3 veces el paradigma de programación de Win32 a WP a... como se llame ahora la cosa esta de las aplicaciones, la evolución de Metro, pues sinceramente a mí también me dolería que me cambien en 5 años. De forma, me parece que es cantera de programadores. O sea, si tú tienes GitHub, sabes lo que se cuece en el mundo del desarrollo y también puedes meter, porque creo que LinkedIn también es suya, ¿no? LinkedIn, sí, sí, sí. Yo creo que sí lo compraron, sí. Sí. O sea, no, cerrar el círculo. No, yo te iba a decir que yo estoy de acuerdo contigo, José. Yo también creo que el tema es, al final tú, o sea, si tienes GitHub, tienes tanto lo, por así decirlo, ¿no? Como propietario, tienes los repositorios abiertos como los cerrados. O sea, de hecho, hay programadores que pueden tener repositorios privados, ¿no? En los que tú estés trabajando en ciertos proyectos, claro, si tú eres el propietario de GitHub, pues tienes acceso a un, como tú dices, a un gran número de programadores. Tú al final sabes... pues ¿dónde están todos los programadores? ¿Sabes dónde trabajan? Se ha visto la información al final. Si a ti te interesa algún tipo de programador en una cierta área, al final tú tienes toda la información. Viene un poco a lo que siempre hemos hablado, ¿no? De Google y todas las grandes compañías, ¿no? Sí, sí, es lo que he dicho. Por un lado, LinkedIn te da a los desarrolladores y por otro lado, GitHub te puede dar el código, digamos. Sí, sí, sí. Con lo cual cierra el ciclo. La que yo no sé ya es la siguiente compra que hará, porque ya no creo que le quede muchas cosas a comprar a Microsoft. Digamos para ampliarse, porque creo que ya lo tiene todo. Como no compre Apple, no, yo no sé qué le queda. O Google, no sé qué le queda. Pues mira, le queda mucha carne. Le queda echarse al cuello de su competencia, por ejemplo, comprar Oracle. Eso ni de coña va a pasar. No creo que tenga dinero para comprar Oracle. Bueno, pues mira, otro pez gordo, SAP. Yo es que no sé SAP cómo está, únicamente. Yo creía que era, o sea, una empresa bastante grande. No sé cómo está SAP para mí. No sé el mundillo de SAP cómo se cuece. Yo creo que es una empresa muy grande, ¿no? Para poder a ella. Bueno. Es que por eso, es que ya clientes, o sea, empresas grandes que le den algo a Microsoft, ¿qué le queda? Pues no sé. Según lo que han las últimas compras de todos. Machine Learning y vehículos autónomos. Pero no es su negocio. O sea, otra cosa es que se quiera meter en ese negocio, pero realmente no es algo. No, si es que esto. Hola, José. Bueno, pues. Bueno, si hemos sacado algo en claro esta tarde es que Anchor, para grabar, de momento me parece a mí que no. No lo sé. Dice. Que yo virtualizado dice que es parte de culpa de él, pero no lo sé, porque tú y yo nos hemos cortado unas cuantas veces antes. Sí, también. No, además, por lo visto, él también estaba utilizando un dispositivo en concreto, ¿no? Ha dicho, porque con el otro también tenía problemas, a mí me ha pasado igual. Bueno, ya veremos. Bueno, pues yo creo que esto ya nos vamos a despedir, a ver si se conecta él, y porque me da la sensación de que no sé lo que haré, no sé si lo sacaré esto o no. Porque no sé si podré unir los 3 ficheros. Yo me imagino que Anchor te dejará unirlo como segmentos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Te saldrán en la biblioteca y a partir de ahí pues puedes ir uniendo. Vale, pues esta noche lo intentaré, a ver qué sale y os pasaré el enlace a ti y a yo virtualizado. Vale, y... hombre, es lo que decimos, ¿no? Como plataforma está bien para publicar y demás, pero estamos viendo que el tema este de momento no sabemos si es por la actualización, porque... como ha cambiado bastante la nueva versión de la aplicación, o porque realmente no acaba de ir bien, cosa que dudo, ¿eh? Quiero entender que esto funcionaba bien. De hecho, el otro día cuando lo probamos, funcionó perfecto a la primera. Buena. Buenas. Hola. Estaba diciéndole a Ángel que ya si eso nos despedimos y ya vemos cómo uno y yo estos ficheros. Sí, es que estoy seguro de que soy yo, la interfaz mano móvil que siempre falla. No, no me digas que estás utilizando Windows Mobile, ¿eh? No, estoy utilizando Android 6. Ah, mira. Vale. Bueno, que Así. lo que decía que era un chiste muy viejo, y es que HP en su momento, cuando todavía podía, tenía que haber comprado a Sun Microsystems y evitar que lo comprase Oracle. Y con eso Pero nos hubiera cantado otra muy gorda. ¿tú crees que hubiera hecho lo mismo con Oracle, HP? Yo lo creo que no. No, no, para nada. Se demostró con Compaq. Yo creo que le hubiera salido bastante bien. Lo que no entiendo es lo de Sun, con la empresa que lo tenía todo, que tenía el stack completo. Yo no sé si había otra empresa como Sun que tuviera el stack completo de procesadores, escritorio, hardware. No lo sé. No sé si había otra empresa que tuviera el stack completo. HP. Ah, verdad, HP tiene, pero no tenía escritorio, ¿no? O sea, ellos no tienen un LibreOffice, por ejemplo, un OpenOffice en aquella época. No, en aquella época no tenían no tenían nada, no tenían OpenOffice. O Y sea, me OpenOffice lo compró a unos alemanes que se llamaban Star Division. sí, yo lo utilicé. Yo de hecho salí una vez. No sé cómo, no sé si era pirata o no sé si era gratuito, pero lo instalé en una distribución, en una Red Hat. Y es que es lo único que era, el único stack completo, completo. O sea, más completo que el stack de Sun, creo que no había ninguna empresa que lo tuviera. El de IBM con OS2 en su momento. Bueno, claro, es verdad. Y para de contar, ya es que no quedaba nadie. Ninguno. Claro. Silicon Graphics murió, Cray se reconvirtió a lo que es hoy en día y ya está. Es lo que decían de Sun, que era la empresa con los mejores ingenieros del mundo, pero con los peores gestores del mundo. ¿Peor que Apple? Pues visto lo visto, sí. ¿Cuál de las dos existe y cuál no? Bueno, Bueno, yo creo bueno. que ahora vamos a Recordando. dejar esto. Dime, dime. No, Dime. yo solo deciros eso, que yo os tengo que dejar, así que. Sí, vamos a cortar eso ya porque antes que se corte otra vez esto. Pues nada, que es un Bueno, por mi. placer, pues eso, grabar con vosotros. Ya vemos que la herramienta no vale todo lo que esperábamos, al menos de momento. Y nada, pues a ver si no nos encontramos en otro podcast. Pues Perfecto. yo lo mismo Y y a ver si esto lo hacemos ya en serio en un podcast de verdad, con alguna otra herramienta, si esto mejora mejor con Anchor y si no con, no sé, con las otras que hay. Bueno, pues me despido de vosotros, que yo también me corro un poco de prisa ya. venga, Vale, pues pues un bueno, ha sido un saludo. placer. Hasta luego. Venga, hasta Venga, luego. chao.